Esta semana estaremos en Clisson, Francia, para cubrir Hellfest Open Air 2016, junto a Marc Gutiérrez como parte del equipo acreditado de Empire Song Magazine. Nos hemos preparado física y mentalmente. Hoy hablaré de la intolerancia y su posterior desencadenante, estallido de violencia. Tampoco podemos ser indiferentes a la muerte de Cassius Clay, Jimbo Slice y Louis Salom. Un duro golpe al motociclismo, a las artes marciales mixtas y al box. Tonterías aparte, seguidores extremos de Inglaterra y Rusia dejan en coma irreversible a un asistente a la Eurocopa. El día domingo, otra matanza sin control en Miami y Orlando. Marcan los sucesos de esta semana. Nos dejan un estado de descontrol y violencia. Esto me lleva a recordar el tema facturado por los AC/DC, aún con Bon Scott en las voces, incluido en el directo If You Want Blood, años dorados para el rock and roll de Jack. El golpe, enseguida el corte I Put a Spell on You, el hechizo acechador del gran Arthur Brown. Un año de celebraciones, Rockvolution lanzó al aire su señal un 10 de junio en 2015. Yo desde Barcelona quiero expresar mi agradecimiento y satisfacción por formar parte de las secciones de Rockvolution S desde Cuenca, Ecuador. Las personas detrás de este esfuerzo, Pris Vázquez y Juanca Gutiérrez. Tras unas conversaciones con Germán Calle, que logró el enlace para estar hoy hablando de esto. De nuevo, gracias. Estos días son de alegría. Para algunos de nosotros, el año lo contabilizamos a partir de estas fechas cercanas al solsticio de verano, el Inti Raymi en América. No cambiamos de las costumbres juveniles. Por esta razón escucharemos a los Blue Pills. Disfrutaremos nuevamente la voz de Erin Larson en Ape No Change. She wants number nine.

En el segundo bloque escucharemos el corte Resistiré de los Barón Rojo, en la versión que Gilman incluye en su trabajo Escalofríos. Es la frase que queda anillo al dedo para Pris Vázquez y toda esa gente que lucha de forma desinteresada por llevar la cultura del rock y sus diferentes ramificaciones. Para cerrar este bloque tenemos la voz del gran Metal God, con el track Battle Cry, grito de guerra desde Redeemer of Soul. Disfrazamos seres sin razón y piedad. En este bloque escucharemos un corte de Testimony of the Ancients, la obra cumbre de los holandeses Pestilence. El corte Twisted Truth. Luego más desde Spheres, el corte Personal Energy. Por la banda han pasado nombres como Martin Van Drunen, bajo y voz en sus dos primeros LPs. Tony Choi ejecutó el bajo en Testimony of the Ancients. Spheres es su cuarto trabajo, death metal técnico y jazz fusión. Luego la lucha de egos termina con la separación de la banda, hasta su reformación en 2008. Thank you. Muchos atribuyen el nacimiento del black metal a Mayhem. Si bien el libro Los Señores del Caos se refiere a los múltiples acontecimientos sucedidos antes de lanzar su primer trabajo oficial. El suicidio de su vocalista Dead en 1991, Øystein Aarseth, alias Euronymous, muerto en 1993 a manos de Bart Vikernes. The Doom Mystery Satanás se lanza en 1994. Un cúmulo de acontecimientos que hacen ver cómo el movimiento nació muerto. Y que en este 2016, por donde pase su gira, será interpretado al completo. Todo un acontecimiento para los que fuimos testigos de este estallido de violencia, caos y destrucción. De aquella obra maestra escucharemos Life Eternal y Freezing Moon. We'll be right back. Desde Oporto, Portugal, nos llega la banda The Bunker, banda de thrash metal fundada en 2011. Con una alineación de 5 componentes, Paulo Rodríguez en las voces, Miguel Vaquero y Carlos Barros en las guitarras, Joaquín Teixeira en el bajo y Ricardo Teixeira en la batería. Concebida como una banda de la nueva ola de thrash del siglo XXI, con enfoque rápido y agresivo, el mismo se transforma a medida que se alimenta de las nuevas y diferentes tendencias del metal contemporáneo. Logra identidad musical propia, un thrash con matices crossover, rápido con emotivos cambios, cuidadas y brillantes melodías. Las líricas forman parte importante de la esencia del sonido y concepto de Bunker. Con la intención de complementar la música, la pasión de Paulo se adentra en los cuestionamientos filosóficos más generales sobre la naturaleza humana. Se logra impregnar cada tema con emociones crudas, fuerza y brutal honestidad. Este es su EP debut, The Invisible Disorder. Se lanzó al mercado en diciembre de 2015 y contiene 5 temas. Blindsided tiene un inicio potente, buenas transiciones de velocidad y un coro pegadizo. The Logical Zombie, un riff sencillo que será básico a través del track. Y el corte que cierra este trabajo, The Invisible Disorder, y da nombre a este debut, agresivo desde el inicio, el mejor tema de este trabajo a mi gusto. El registro vocal pasa por diferentes matices. A mitad del track se hace un interludio con menos revoluciones, que prepara un cambio hacia un veloz solo de guitarra que nos llevará hasta el final. You've been run away. desde Boston, Massachusetts, bajo la etiqueta Death Metal, la banda The Beats of Not descargan su segundo EP, autofinanciado, lleva por nombre Arrival. El corte que abre esta obra de Death Metal con tintes progresivos, The Beats Awakens, muestra desde un inicio la calidad y técnica compositiva, sin dejar la furia y agresividad del estilo. Escalas armónicas descargadas en ráfagas veloces adornan los riffs pesados y cortantes, dúos de guitarra marcan los cambios de velocidad, para dejar que la voz de Paul Buckley exponga sus dos matices claramente diferenciados. Se usan técnicas de metalcore y metal moderno, se mezclan con la música de la vieja escuela del death metal más corrosivo. Blats a doble bombo, en complicidad con la guitarra, marcando brutalidad de la mejor factura. Los cortes Ascension me recuerda a la mejor escuela sueca antes del Melodeath. Los solos de guitarra a cargo de Core Blaster Corps, Harvest Lunden, son llevados a un nivel superior. Las influencias de héroes de la guitarra como Michael Amott o James Murphy están presentes. Luego escucharemos When a Mega Neuro Flies, muestra una mayor mezcla de matices en pro de la vanguardia. el bloque final, primero escucharemos Primordial, banda que nace de las cenizas de la formación de death metal Forsaken, Paul McCamblike y Claren McWilliam. Con la llegada de Nentianga en las voces, el sonido toma una dirección oscura, convirtiéndose en una de las primeras bandas de black metal irlandesa. Escucharemos el corte Autumn's Ablaze. Enseguida escucharemos un corte de la banda Demencia, proveniente de Quito, Ecuador, con un thrash demoledor y directo, el corte Hungry for Violence. Cierra este programa, Intolerancia, el corte de los primeros Creator, Riot of Violence, esos estallidos de violencia en que está sumergida la humanidad. Mientras los políticos siguen su letanía de mentiras para no abandonar sus indecentes retribuciones por no hacer nada. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Nos escuchamos a la vuelta del Festival del Infierno. How far I fell from the ground. cradle, you double the fun point. And you pass it on neighbor, to their side in the mirror. Poison yields the fury, my death with anger on the scar. Your trust in illusion, I give you reality. I'm alive, what a lie, yes, in the shell.